Bienvenidos al consultorio sentimental, psicológico, zoológico y antropológico de Radio Banquete. Chiclana, 22 de septiembre de 2013. Estimados doctores, soy un padre preocupado, pero que no teme al que dirán. Por eso pongo en su conocimiento mi complicado caso. Mi único hijo, de 8 años de edad, y huérfano de madre, la cual murió al dar a luz, a día de hoy no ha pronunciado aún ni una sola palabra, ni una sola sílaba, ni tan siquiera el más mínimo susurro ha salido todavía de sus infantiles labios. Los psicopedagogos sostienen que su inteligencia es superior incluso a la de la media. Y tampoco sufre, al menos en apariencia, ninguna anomalía fisiológica del aparato fonador. ¿Qué le puede estar sucediendo a mi hijo? ¿Cuál es su opinión, doctores? Dejo en sus expertas manos esta difícil situación. Agradecido, Mohamed Chamorro. Estimado Mohamed Chamorro, lo primero, agradecerle que nos haya hecho llegar su consulta. Desde luego nos encontramos ante un caso extraordinario, porque teniendo en cuenta los tiempos que corren, lo que su hijo está haciendo, y de esto debería estar muy orgulloso, es un ejercicio de militancia en toda regla. Probablemente le salga revolucionario o un libertario. Porque hasta la fecha lo que está haciendo es suspender de una asignatura que la sociedad intenta imponer sobre los seres más pequeños, que es la de la intención comunicativa. Es decir, cuando uno repasa un poco cómo la evolución ha hecho de los hombres y de las mujeres seres superiores a los monos, una de las características que les hacen diferentes, aparte del concepto de dedo prensil, es el de la intención comunicativa, que es justo en ese momento en el que, para diferentes autores, los niños toman contacto con la realidad y se apropian de ella y del mismo modo la asimilan. Es a través de la intención comunicativa como el cerebro y, por tanto, el ser humano desarrolla esa capacidad lingüística ilimitada que la diferencia de manera superior del resto de las especies animales y a través de la cual pues se repiten pues una serie de esquemas, de normas. Sí, perdón, doctora, pero yo quisiera preguntarle, porque a mí me surge una duda importante respecto a este caso, y es cómo los psicopedagogos pueden haber dictaminado sobre su inteligencia si el niño no habla. ¿Cómo qué tipo de test o de prueba pueden haber hecho? Pues la respuesta que han tenido los psicopedagogos a este caso forma parte de un nuevo esquema o modelo de tratamiento que, en vez de generar niños tiranos, generan niños blandos. Voy a explicarme. Ha sido tanta la presión y tantos las patologías que se han asignado a las personas a una edad cada vez más temprana, que ahora mismo, y fruto de la presión de los padres y madres y parte de la sociedad, es que estamos patologizando a los niños. Pues cuando nos encontramos ante casos como estos, es decir, que se salen fuera de lo que es la curva normal de crecimiento, lo que dicen los psicopedagogos es, bueno, usted no se preocupe, el niño ya hablará, ahora mismo, pues claro, es huérfano de madre. Sí, doctora, pero es que el niño ya tiene 8 años. Ya, hombre, ¿no estaremos ante un caso quizá de autismo? No lo creo, porque el resto de tareas, bueno, no cumple la tríada del autismo, simplemente es que no quiere comunicarse, pero no sabemos si es que al no haber una base fisiológica y al no existir aparentemente un problema, no sabemos si pedagógico, si psicológico, lo que le pasa a este niño es que simplemente no quiere hablar. Eso no significa que no comprenda el lenguaje, simplemente es que no habla, no sé por qué tenemos que preocuparnos por esto. En principio tendremos que admitir que muy normal no es. Creo yo que el niño no hable. Y Yo propondría una teoría, una cierta hipótesis que está ahora en periodo experimental para abordar este caso. Y esto sería lo siguiente. Es posible, ya que el lenguaje, el habla, el acto de habla, está condicionado por el mal. Puesto que recordemos el dicho popular que dice las palabras las carga el diablo, que este niño tiene una inteligencia no superior a la media, sino superior, y está en un nivel de conciencia tan elevado que se encuentra en el más allá. Y no es que sea autista, efectivamente, sino que es que el niño está en contacto con la región espiritual, la región de las almas, de los muertos, ¿no? La región donde habitan los fantasmas. Y él se encuentra allí a gusto, y entonces este otro mundo cotidiano, insulso, insípido y gris, pues no le llama la atención. Esta podría ser la primera hipótesis. Por otro lado, estaría la hipótesis completamente contraria. Este niño ha engañado a los psicopedagogos y no es inteligente. Sin embargo, es completamente imbécil. Esa sería la otra hipótesis, que no lo sabemos, no podemos comprobarla porque como él no habla, no contesta, pues no puede decir si es verdad o no. Se le puede decir, vamos a ver, niño, eres tonto. Y como no dice ni sí ni no, pues nunca podemos comprobar la hipótesis. ¿Y por qué pienso en este tipo de teoría? Pues porque los niños, se ha experimentado que los niños de entre 4 y 5 años de edad, si se les pregunta, ¿con qué piensas?, el niño responde con la boca. Y si se le vuelve a preguntar y se le dice, ¿pero cómo?, el niño suele hacer esto, pegando los labios y alargando una M sonora. Esto se ha experimentado con múltiples niños de esta edad y siempre contestan todos lo mismo. Es decir, que en un estadio temprano de la inteligencia humana se sitúa, el niño sitúa en la boca el origen del pensamiento. Hasta tal punto está conectado el habla y el lenguaje con los pensamientos y, por tanto, con la inteligencia. Por tanto, esta sería mi hipótesis de que el niño es tonto. Hombre, a ver, si tuviéramos en cuenta su segunda hipótesis, lo que también podríamos encontrarnos es con un niño que, siendo tonto o siendo listo, simplemente ha decidido que para decir las frases que tiene que decir propias de un niño de 8 años en una sociedad esperada, es mucho mejor no decir nada, lo cual para mí es un indicador de una alta inteligencia, aunque él sea tonto. Es decir, para decir cosas como, que normalmente suelen ser respuestas a preguntas, como usted decía, ¿a quién quieres más, a papá o a mamá?, que en este caso no se lo puede decir porque porque la madre está ausente. O sí, remontémonos a... Claro, este dato es muy interesante. Remontémonos al principio. ¿Por dónde empiezan? Empiezan por el ajo. Ajo, ajo. Claro. Pues vamos a por dónde empiezan. Porque antes de mamá ya les dicen que tienen que decir ajo. Pero ajo, pero... Claro, los tontos son los padres. Claro, y ya no solo eso, sino que la manera que yo tengo de enseñar a mi hijo a hablar es a través de gestos como el de... ma. Pues claro, ¿eso qué supone? Que el niño ni comprende sílabas ni tiene ningún interés a la hora de responder a ese estímulo, que no lo es, comunicativo. Desde un punto de vista más psicoanalítico, la ausencia de la madre, es decir, el hecho de que el niño con 8 años sea huérfano, eso significa que al menos de la madre ha nacido y, por tanto, pues... se ha muerto ella como muy, muy pronto, y el chaval ha tenido o ha tenido una experiencia dentro de la casa de silenciarse o callarse determinadas palabras. Entonces, los niños que son como esponjas, Si valoran que hay un estímulo dentro del entorno familiar que es más saliente que otros, va a ser de ese del que va a apropiarse, el que va a imitar a una edad más temprana o de manera más rápida que otros. Entonces, si el peso de la madre muerta es muy relevante dentro de lo que es la comunicación dentro de la casa, el niño lo que va a aprender son esos momentos de silencio, de callarse las palabras y de cortes en la conversación para evitar hablar de la madre. Efectivamente, doctora, es un punto muy importante que le agradezco que lo haya sacado a colación, porque se nos estaba quedando en el tintero, por lo menos a mí, reconozco, lo admito, hago una autocrítica y... ya que ha señalado este punto, de la madre es importante. ¿Por qué? Pues porque son las madres, a través de la... Siempre se habla de qué, del lenguaje materno. Y esto no es una cosa casual. Cuando se nos habla de cuál es tu lengua, o se nos pregunta cuál es tu lenguaje, tu lengua materna, es porque efectivamente es a través de la madre cómo se adquiere el lenguaje. Y este niño ha carecido de madre desde... porque al dar a luz murió. Y efectivamente esto es un condicionamiento muy, muy grave y muy importante que está señalando este caso. Efectivamente, efectivamente. Luego tengamos... Y perdón, doctora, y confirma mi primera teoría, que el niño se encuentra en contacto con el más allá. El niño está en la región donde se encuentra su madre, se ha marchado con ella y con ella allí... hablará como hablan los espíritus, que nosotros aquí no los oímos. Y el niño, sí, el niño tiene esa capacidad y se ha marchado con su madre y está viviendo con los espíritus. Y si además tenemos en cuenta que es una familia monoparental y que, por tanto, eso supone que el padre pasa muchísimo tiempo fuera de casa, no podemos asegurar que efectivamente el niño no ha hablado. Porque el padre no está todo el tiempo en casa. Entonces, si llega por la noche o cuando llega el niño está agotado de haberse puesto en contacto con el más allá, recordemos que en proporción al resto del cuerpo los niños tienen una cabeza muy grande. Esto es algo que facilita muchísimo la comunicación con el más allá. Muchísimo, porque claro, es como una gran antena parabólica, que ni siquiera se sostiene por su propio cuello. Entonces, el niño, pese a su tremenda cabeza, pues acabará agotado al final del día y a lo mejor no le apetece ponerse a hablar con el padre, pues porque ya lleva todo el día comunicándose con la madre. Claro, las ondas electromagnéticas que lanza su cerebro son más potentes por el tamaño de las cabezas de los niños, por la alometría que se llama. Por la alopecia también, porque claro, ya con 8 años tendrá algo de pelo, claro, claro. Pero estamos hablando de un niño pues que hasta no hace nada era un pequeño púber y por tanto tendría poco pelo y eso como que te facilita mucho más la recepción y la emisión de cualquier señal cósmica. Sí, y bueno, ya yo creo que para ir terminando, bueno, quería simplemente volver a un poco a su primera idea, doctora, ¿no? En la que, bueno, mencionaba el tema de la comunicación para darnos un impasse o darnos una clave por la que abordar este tema. Y simplemente quería señalar efectivamente que el tema de la comunicación, como él iba a querer comunicarse, ¿no? También hay un dicho popular por la región de Badajoz que dicen que si los perros hablasen, pues dejarían de ser el mejor amigo del hombre, ¿no? Es decir, si los perros comprendiesen efectivamente y tuviesen acceso al lenguaje, pues la cosa ya no iría tan fluida, ¿no? Con ese... reconocerían al amo, ¿no? Entonces, el bloqueo de esta comunicación del niño pues puede ser eso, un rechazo a ese mundo que usted mencionaba, ¿no? De la casa, de lo absurdo y de lo ridículo, ¿no? Hombre, y a un modelo bajo el cual lo que interesa son hombres comunicativos, personas comunicativas que se conecten con el mundo. Entonces, pues simplemente a lo mejor, ya que se produce un alargamiento del periodo de infancia, ¿no? Eso es una constante que se transmite año tras año, a lo mejor lo que nos estamos encontrando es que se va a alargar ese periodo todavía más y a lo mejor hasta los 10 u 11 años, pues no vamos a empezar a hablar hasta que ya se produzca eso que que dicen algunos autores, que es la explosión comunicativa. Para que haya explosión comunicativa, antes tiene que haber una cerrazón. Una implosión. Efectivamente. Quiero terminar este consultorio recomendándole que vuelva a ir, por favor, al médico. No sea que no le hayan hecho alguna prueba. Y es que recordemos que el periodo de niñez está siempre asociado a muchísimos gritos y a muchísimos llantos. Esa es la manera que tiene el niño de comunicarse y la que parece que todavía se encuentra. Entonces, por favor, revisen si es que no se le ha anudado el glotis o se le ha quedado un poco atascado. Y a lo mejor con algún jarabe... Nuestro consultante nos dice que ni el más mínimo susurro ha salido de sus labios. O sea, es un mutismo total. Y bueno, aprovechando que hablábamos antes de la comunicación de los animales, de si los perros hablasen, quiero recordar que tratamos en el anterior consultorio de la semana pasada, ¿verdad? Lo recuerdan nuestros queridos oyentes. Tratamos el caso de Pepe, el famoso perro que habla, ¿no? El perro orador, efectivamente. Y tenemos que recordar que en el caso de Pepe, efectivamente, cuando él accede al lenguaje, ¿qué es lo que les dice en sus discursos, recuerde usted, doctora, a los humanos? Pues les cuestiona muy gravemente, y les critica y les hace un discurso muy, muy, muy rebelde, ¿no? Viene a decirles que, bueno, que él no se siente como perro, como mascota, o sea, no se siente en su personalidad de perro con la dignidad y los derechos que sus amos le suponen a las mascotas, que él no quiere ser castrado. Vamos, él se enfrenta revolucionariamente a sus amos. Teniendo en cuenta que niños y mascotas se encuentran dentro de la misma categoría, lo hemos dicho un montón de veces, es decir, es en los parques donde estas dos tipos de especies comparten y confluyen y se encuentran. Es decir, si tenemos en cuenta esta teoría, podemos entender cómo viene a ser normal que a lo mejor su hijo todavía no hable, porque no ha pasado todavía esa evolución, como bien comentaba antes el doctor Zayus, de querer enfrentarse a usted, que es un signo más típico o más propio de la adolescencia. Así que lo que yo le recomiendo es que se guarde el bozal, que no va a necesitarlo todavía. Que vaya observando a ver si a su hijo le sale algún diente, porque a lo mejor esto puede contribuir pues a que le muerda y a que ya le empiece a insultar y a empiece esa explosión comunicativa, y que mientras tanto pues disfrute de esos balbuceos, de esos sollozos, siga jugando con las sílabas, a ver si consigue hacer alguna combinación perfecta. Sí, yo le recomendaría que probase con un silbato para perros en una frecuencia de onda. Quizá su hijo la perciba y pueda comunicarse a través de este tipo de silbato con él. Y si con esto hemos conseguido dar un poco de luz y sonoridad a su caso, nos sentiremos muy satisfechos. Siguiente consulta. Mangirón, 6 de octubre de 2013. Apreciados doctores, escribo esta carta esperando encontrar algo de desahogo a una situación reciente que me tiene, ¿cómo decirlo?, eclipsada. El tema en cuestión es que cuando me miro en un espejo no soy capaz de ver mi propio reflejo. No es que yo no exista, y esto lo esté escribiendo otra. No es que tenga algún tipo de ceguera o pérdida de visión, ni es que sea una vampira y por tanto no me refleje. Y, por supuesto, no les estoy tomando el pelo. Realmente no veo mi reflejo en el espejo, lo cual sí pueden hacerlo otras personas. Esta situación, que para muchas sería ventajosa, para mí supone un problema, ya que dependo de otras mujeres para saber si me queda bien el traje, si tengo el bigote manchado, si el flequillo del pelo está del lado correcto, y para todos los típicos ensayos delante del espejo que hacemos, o simplemente para ver de vez en cuando mi aspecto, cuestión que antes disfrutaba mucho. Mi caso es excepcional, estoy segura de ello, pero también confío en sus habilidades terapéuticas. Se despide cordialmente Rita Simone. Querida Rita, darte, como siempre, las gracias por confiar en nuestro consultorio. En primer lugar, tengo que decirte que todo en apariencia apunta a que eres una vampira, una no muerta, una resucitada del mundo de los transilvanos. Pero si descartamos esta opción, nos quedan otras posibilidades. Si no te reflejas en el espejo, puede ser simplemente porque no decodifiques convenientemente lo que se refleja en él. Y no veas tu imagen reflejada, no porque efectivamente de un modo objetivo, si se puede hablar así, no exista dicho reflejo, sino que tú no te reconoces en él. Y entonces eres invisible en ese espejo. Esta sería la segunda posibilidad. En cualquier caso, creo que lo más probable es que sufras, querida Rita, un trastorno de inversión, refractaria, que se llama, ¿no? ¿Qué significa esto? Que tú no eres la persona real, sino que la persona real es la que supuestamente está en el espejo. Quien nos ha hecho llegar esta consulta es la persona imaginada y tú no existes. Entonces, lo que quiere decir, doctor Zayus, es que la persona que está dentro del espejo es la que está fuera y la que está fuera es la que está dentro del espejo. Efectivamente. Eso entonces nos lleva a la misma situación inicial, no cambia nada. No, porque es la persona real es la ficticia y la ficticia es la real. Luego, no es lo mismo. Bueno, pues entonces empecemos a resolver el caso de la persona real. Lo que le recomendaría es que se fuera a un parque de atracciones donde existen las llamadas casas de los espejos. ¿Por qué le digo esto? Porque en estas casas de los espejos usted puede reflejarse, que es un problema que usted cree que no tiene, pero lo que nos da la oportunidad, las diferentes formas de espejo que en él se encuentran, es que pueda encontrar algún mínimo reflejo de lo que es esa personalidad variada, que es la personalidad ficticia, porque usted se va a ver de diferentes formas. Entonces, su personaje ficticio se va a encontrar en alguno de los momentos o en alguno de los espejos. Si usted habla de los famosos espejos deformantes, ajá. Sí, estos espejos deformantes pueden darle otras versiones de su reflejo, alguna de las cuales usted codifique bien y pueda reconocer como suya propia. Efectivamente. Y para la persona que está dentro, que en el fondo es la persona real, yo lo que le recomendaría es que a lo mejor, no sé, que se intentara mirar en algún tipo de medio acuático, donde todo con la leve caída de una hoja o de una rama, inmediatamente la imagen desaparece y tiene que empezar otra vez a configurarse el reflejo. Sí, recordemos el mito griego de Narciso ahogado en las aguas, enamorado de su reflejo. Es aquí donde yo quería incluir la teoría que comentaba al principio, la de la inversión, el trastorno narcisista invertido. Usted, al contrario que el narcisista que se enamora de su reflejo, usted no tiene esa posibilidad puesto que no se refleja. Quizá provenga de una coyuntura problemática, traumática, de difícil asimilación, que usted no está contenta con su imagen. Otra de las recomendaciones que le podemos hacer es que en este periodo en el que usted está desensibilizándose progresivamente hacia su imagen, la visualización o la puesta en práctica de cualquiera de estos ejercicios que le hemos recomendado no lo haga nunca en el ámbito de lo público, es decir, en los espacios abiertos, donde la mera incorporación de numerosas personas a lo que es ese ejercicio de réplica de la imagen se vea contaminada por nuevos sujetos y entonces se produzca una disrupción en lo que es su patología hasta el punto de que se haga tan colectiva que sea pues multiforme y esquizoide. Sí, otra posibilidad que yo ya esbozaba en un principio era esta posibilidad de que su imagen, en un principio usted podía reflejarse en los espejos, porque quizá de forma parecida a lo que le pasaba a nuestra anterior consulta, usted, su imagen se encuentra mucho mejor en el mundo de los espejos. Es decir, este mundo anodino, gris, alienante, esta sociedad tan torturante, tan dura para esta vida tan cruda que nos toca vivir, y usted no tuvo valor su imagen en el espejo, que fue la imagen real, aprovechó a que estaba dentro del espejo para huir de este mundo y adentrarse en ese otro mundo de los espejos, que como todo el mundo que ha leído el tratado científico psicológico titulado, ya es todo un clásico dentro de la ciencia, ¿verdad? Se titula Alicia en el País de las Maravillas. Aquí se muestra cómo ese mundo, en Alicia a través del espejo, entra en ese mundo, y es lo que le hubiera pasado a usted, a su imagen, que se adentró en ese mundo y no ha vuelto. Y cabe siempre volver a esa primera teoría a partir de la cual usted realmente, y aunque nos mienta, sí que es un vampiro. Porque claro, ¿por qué no habría de serlo? Es decir, si una de las características de los vampiros es que no pueden soportar el envejecimiento, parece normal comprender que efectivamente si yo rechazo la idea del envejecimiento, cuando me miro en un espejo se produce una especie de ausencia de esfuerzo cognitivo y hay una parte de tu cerebro que inhabilita la comprensión y la visualización y la incorporación de esa imagen, es decir, que usted efectivamente no ve su reflejo. Entonces, si usted es vampiro o vampira en este caso, es normal que le pase eso. No lo va a saber, porque los vampiros tienden a olvidar ese día cotidiano pues para alargar su periodo de juventud más si cabe. Entonces, yo no me preocuparía mucho. Lo que le está diciendo ese síntoma es que usted efectivamente no envejece y, por tanto, es un vampiro. Sí, déjeme, doctora, sobre esta última teoría, puntualizar, subrayar un par de claves importantes, ya que creo que de las teorías que hemos tratado en este caso, la teoría de la vampira es la más consistente, no hay duda. ¿Por qué ella no se reconoce como vampira? Bien, el vampiro es un mito, y todo mito está más allá de la verdad y la mentira. Los mitos no son ni ciertos ni falsos. Los mitos explican y dan sentido a situaciones de la vida real. Entonces, no existen vampiros que se alimenten de la sangre, aunque sí los hay que chupan sangre, ¿no? Algunas especies de murciélagos de la Patagonia. Pero no se trata de eso. En el caso que quiero concretar y resumir brevemente es que los vampiros, que los hay muchos a nuestro alrededor constantemente, y son lo que se llaman vampiros energéticos, ¿verdad? Son vampiros que se juntan con una persona que está llena, extrovertida, llena de alegría, ¿verdad? Esas personas que todos conocemos, y luego está el amigo, ¿verdad? Que le absorbe toda la energía. Y ambos se complementan muy bien y forman muy buenas parejas de amigos, etc. Los vampiros energéticos suelen ir de negro. Entonces, como el reflejo en el espejo son ondas o partículas luminosas, lumínicas, es luz, todo reflejo, es decir, energía, usted como vampira energética chupa, absorbe esa energía, se vampiriza a sí mismo, se traga su propio reflejo y este desaparece. Claro, si recuperamos una de las afirmaciones que nos comentaba Rita en su caso, ella llega a aludir que se encuentra eclipsada. Juntando esta afirmación suya con lo que usted nos plantea, doctor Zayus, igual lo que puede estar pasando es que bien haya sido durante toda su vida no una persona que va vestida de negro y que por tanto chupa la energía de otros, lo cual dejaría de lado la teoría vampírica, sino todo lo contrario, esas mujeres pues, que llevan las uñas de colores, combinados imposibles en su ropa, mucho color vivo como el rojo, y lo que haya caído sobre usted sea una mujer vampira que la esté eclipsando, es decir, que esté poniendo negro sobre blanco. Ante eso caben muy pocas opciones. Es decir, esto, como la crisis y como cualquier otro periodo de tiempo, forma parte de un ciclo, porque es una cuestión meteorológica, planetaria. Entonces, lo único que tiene que hacer usted es esperar que se pase ese ciclo y verá cómo progresivamente va entrando algo de luz en su día. Otras de las cuestiones que puede poner en marcha, pues no sé, hacer un eje de rotación sobre sí misma para ver si en ese movimiento encuentra una persona que sea de un color menos oscuro, de tal modo que genere un movimiento cósmico, lo que comúnmente se llaman constelaciones familiares, hacia ese sujeto que se encuentra en mucho mejor estado, de tal modo que usted saldrá de su eje de rotación hacia una nueva galaxia interplanetaria. Doctora Orbajosa, hasta la semana que viene, querida colega, y gracias. Querido doctor Zayus, queridos radioyentes, esperamos que tengan una patológica semana. Hasta siempre.